abierto las heridas que me hicieron daño. Recordando tu partida por el desengaño. Me juraron para siempre, no somos extraños. Pues nada dura para siempre. Sin sol, una noche fría.